¿no? Ya vacaciones, fue, ahorita. Exacto. Ya no pasa hasta nada. La ley sale de vacaciones. Los juzgados. Sí, pero yo me pongo a pensar, bueno, si despidieron a Colin Kaepernick de los 49ers porque se arrodilló. Pero él no porque tenía... se arrodilló en un himno nacional a un tipo que ahora un tipo que tiene una demanda civil por violación de una niña de 13 años. Yo te doy la respuesta. Plata. Claro, no. La plata no lo echan ahora. Mi pregunta es, ¿lo despiden después? Si lo hacen, ok. O sea, ¿será? Ese tipo no lo pueden tener en la liga. Sí, no. No. Porque eso ese, es... ese señor, ese comisionado de la NFL se ve muy incómodo en la rueda de prensa. Se nota pues que está todo muy organizado por un abogado. Y pues, el entre líneas es ese. Es, no podemos despedirlo ahora. Porque... porque tenemos evento. Porque el NFL, porque el Super Bowl es ¿cuándo? ¿En febrero? Febrero. Sí. Sí, no se ya, puede. Ya, eso es ya. Y ya, sí, exacto. Y el artista Super Bowl es 2025. Fantástico. Uh-huh. No. Resolvemos después. Resolvemos después. Eso es lo más sabio. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Más noticias relacionadas con ese tema de Jay-Z y Sean Diddy Combs. Las sensaciones de 2024, Chappell Roan, de su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess. Ahí está Good Luck, Babe. Nuestra reseña del concierto de Lenny Kravitz ya está en Instagram, arroba la X más música. Vaya, dele amorcito. Sí, por favor. Porque hay mucho amor ahí también. Hit that like button, como dicen los gringos. Dele like. Sí, cariño. Si nos oye, arroba la X más música. Si no nos sigue, síganos. Follow, arroba la X más música. Personaje del año según la revista Time Dirty. Donald Trump. Sí, vi la portadita. ¿Ah? Ahí la acabo de ver. Obvio. Ya. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. No nos sorprende. Claro que sí. Bueno. Sí, qué increíble. Y pues sí. Pues claro. Mira lo que logró. Y mira lo que logró estando, entre comillas, tan cerca de no lograrlo, porque pues siempre estuvo, sino que hubo como una falsa... ajá, ilusión de que Kamala podía hacerle frente, pero no fue. Sí. Así que lo logró y es el nuevo presidente y está haciendo buenos negocios y es el mejor amigo ahora de Elon Musk. Vea, les cuento quiénes estaban en el top 10 de nominados, a ver si alguien más se lo merecía. No. Kamala, bien. Kate Middleton, Elon Musk, Benjamin Netanyahu. No te creo. Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Joe Rogan, nuestro amigo, Alejo. Claro. Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Donald Trump, bueno, quedó. Mark Zuckerberg. Y Julia Navalnyana. Mira, si a mí me hubieran preguntado entre la presidenta de México y hasta Joe Rogan. Ok. Ay. No, yo sí creo que el personaje del año fue... Trump. No, mentira, sí, ¿sabes qué? Acabo de recordar. Pues, o sea, para mal, para bien, para lo que usted quiera, pero pues Trump, claro, intento de asesinato y eso todo. Eso te iba a decir, la foto de él, claro, así con su oreja, la bandera atrás, es que ya ganó. Sí, no, es que yo creo que ese... las elecciones. Ese momento... ese momento. Ese momento definió la presidencia de Trump. Sí, claro. Creo pues que más que cualquier otra cosa, más que Biden o Kamala o lo que sea, creo que los estadounidenses que votaron por Trump emocionalmente conectaron profundamente con ese intento de asesinato y terminaron votando por él. Sí, señor. Sí, señor. Uh-huh. Son noticias en Mañanas de la X. Selena Gómez se va a casar con Benny Blanco from the Bronx. No, mentiras, ese no. Con Benny Blanco. Con Benny Blanco. Y pues Selena Gómez ha estado en redes todo el tiempo. Ha sido nominada a los Globo de Oro por Mejor Actriz en Serie de Comedia por su trabajo. En Emilia Pérez, ¿no? También en Emilia Pérez, sí, con reparto en una película, pero también está en Only Murders in the Building. Ah, bueno, no, ella en Only Murders in the Building es fenomenal. Es fenomenal, gracias, pero en la otra, bueno, en no Emilia sé. Pérez le salió por ahí, circuló esta semana después de las declaraciones de Eugenio Derbez sobre su actuación, sí, sobre la actuación, que le tocó disculparse después con ella porque ella le escribió, ¿no? Sí, le en el Instagram, bueno, como que, ah, bueno, no, pues... ¿Qué yo pena. Pensé que me había ido bien, como toda triste, y le cayeron encima a Derbez por ponerse a decir que era muy mala actriz, pero es que lo que yo he visto por ahí, circulando, flotando... ¿La escena del teléfono? La escena del teléfono es muy regularcita. Sí, es ahora, raro, es por el español, ¿no? Es claro. Más por el español que cualquier otra cosa, porque pero bueno. Es una gran actriz. Y el amor ha tocado a sus puertas. Ella ha tenido un buen año frente al amor. Porque sí. Pues tiene esta relación con el productor Benny Blanco y el Para Siempre Empieza Ahora. Así lo anunció en su cuenta en Instagram. Ya tiene ahí fotico de compromiso, muy enamorados los dos, con su gran diamante sí, claro. En su manita. Les deseamos felicidad y prosperidad a esta nueva pareja. Y la chica de las flores va a ser Taylor Swift. Ya son amigas esas, Son súper amigas y ya Taylor escribió. Ah, sí. Felicitaciones, amiga, yo soy la de las flores. Ahora todo puede ser tan terriblemente coordinado que Selena bota el ramo y lo coge en serio. Y lo coge Taylor y los casan con Travis. Seguro. Y este señor ya está listo, arrodillado. Puede ser un acto más de este show, de este circo. Uf, entretenimiento todo. Sí, este espectáculo circense. Exacto. ¿Cuándo se jugará el Super Bowl? ¿Cuándo? Domingo 9 de febrero, Andrés. Sí, eso es arrancando. Recuerden que enero se pasa rápido. Con el paso del tiempo y lo que se están cuidando ustedes dos, más que todo en la alimentación. Por supuesto, sí. ¿Van a reducir algún consumo de algo para el Super Bowl? Pues yo por lo general consumía demasiado alcohol durante el Super Bowl. Entonces ya eso está por fuera de la mesa. En cuanto a la alimentación. Comida, sí. En cuanto a la alimentación, voy con alitas. Yo también. Voy con nachos. Yo también. Voy con pizza. No sé si vaya pizza, pero sí. Yo sí le meto pizza. Hawaiana. Pizza cervezas. Con C y con S. Pizza. Pizza. Icfes. El evento va a ser en el Superdomo Caesars. Bien. El Caesars Superdome es la casa de los Santos de Nueva Orleans. Una historia destacada tiene este estadio al haber sido sede de varias ediciones del Super Bowl, incluyendo las del 78, del 81, del 86, del 90, del 97, del 2002 y 2013. Okay. Bien. Vamos a ver cómo le va a Kendrick. Vamos a ver. El himno nacional lo va a cantar John Baptiste. Tremendo. Ay, me encanta. Qué buena voz. Me encanta. Y el espectáculo de medio tiempo de Super Bowl ha sido una plataforma importante para artistas internacionales desde 1993, con figuras como Michael Jackson, Prince, Madonna, Beyoncé, Rihanna y muchos más. Y el encargado de prender el escenario será Kendrick Lamar, que llega mucho caliente. Llega más caliente que nunca Kendrick hace Super Bowl, ¿no? Claro. Después de, después de la pelea con Drake, algo que aprendimos, no pelees con Kendrick. Sí, no, vas a perder. Lecciones aprendidas en 2024. Cuida tu dinero y no pelees con Kendrick. Sí. Ahorra y no pelees con Kendrick. No pelees, ahorra y no pelees. Y no pelees. Eso. Bueno, se casa Selena Gómez. Ya, muy bien. Es más, Lenny habla mejor español que Selena Gómez en la película. Aunque según estaba leyendo, así es su personaje. Es una mujer, exacto. Es una mujer bilingüe, que no sabe hablar español. Exacto, que le cuesta genuinamente el español. Ah, ok. O sea, bueno. En el personaje claro. Es así. Sí. Ya entendemos. Sí. Toca verla. Tengo una infidencia del concierto de Lenny, ya se las cuento. Ay. Vamos con discos. Y cuando regresemos, les cuento una cosita que pidió Lenny Kravitz ayer en el Coliseo Med Plus para que la vaina se sintiera tan eclesiástica como en efecto fue. Y mientras tanto, nuevamente, vaya, dele amorcito a nuestra reseña de aniversario de 30 años de la X Más Música en Instagram. Sí, señor. La Cuidato Navideña Chevrolet volvió para que tu carro tenga el cuidado que se merece. Ven a tus concesionarios por un cambio de aceite para Chevrolet Beat, Spark Life y Spark GT desde 119.900 pesos y para Chevrolet Onix 1.4 y Chevrolet Joy desde 176.000 pesos. Tu carro, déjaselo a Chevrolet. Aplica en términos y condiciones. Left to My Own Devices de los Pet Shop Boys sonando las mañanas en la X. Los jueves de cuidado personal en Cruz Verde son para ti. Aprovecha y compra con hasta 25% de descuento todo lo que necesitas para cuidarte, exclusivo para socios del club, válido todos los jueves de diciembre de 2024. Aplica para compras en puntos de venta a domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Fergie con London Bridge en Mañanas de la X. Anoche me vi la historia que trajo Alpina para esta Navidad y de inmediato volví y escribí y llamé a Andrés. Sí. Gracias siempre por recibir. Tú ya sabes que es eso, ¿cierto? Sí, te emociona, nos emociona sí, mucho. Sí, sí, sí. Así que si no la han visto, se la recomiendo un montón porque es la historia de Tori, su mejor amigo, el burrito Nero. Vayan ya mismo al perfil de Instagram de Alpina y les aseguro que van a sentir magia pura. Bueno, la historia es la siguiente. A ver. Lenny llega al Coliseo MedPlus. Sí. Y dice, está muy frío el Coliseo. Ajá. Entonces, la gente le dice, bueno, señor, le bajamos al aire. Le dice, mucho, necesito que la gente, después de la segunda canción, tenga mucho calor. Claro. Con razón. Entonces, también hay una psicología del consumidor ahí. Claro. Tan chévere eso, me encanta. Eso es muy chévere. Es fascinante. Le suben la temperatura al auditorio. Y uno siente calorcito. Uno siente calor y la euforia es más. Como a la mitad del concierto, un poquito más, ¿no se dieron cuenta que prendieron el aire un poquito? Sí, respiramos un poquito. Ya sentí fresco y yo... Ah. Uh-huh. ¿Y se acuerda que en Travis no prendieron el aire? Tampoco prendieron el aire. Porque necesitan la euforia de la gente, necesitan que la se sienta cargado el ambiente. Claro. Pero mira que este cargado, supongo que es muy distinto al de Travis. Ah, sí. Porque este cargado, estaba hablando justo con Esperanza, nuestro café con Esperanza, porque ella estuvo, me decía que salió. Una lechona con Esperanza. Que salió satisfecho. Un tamal con Esperanza. ¿Qué nos va a dar Esperanza para el café? ¿Buñuelos? Un pavo. Bueno. La cuestión es que me dijo. Salí llena, con el corazón lleno, claro. Me sentí tranquila, salí contenta. Sí, salí, un público muy chévere también. Y él, es que es imposible no salir de otra, no. O sea, salir de otra forma no se puede. Uno sale feliz. Sí. Entonces, mandan a pedir apagar el aire acondicionado para que tenga un poco ese aire cargado de temperatura casi de servicio dominical. Sí, ya. Sí, claro, no, ya. Muy pentecostal todo. La vaina. ¿Cierto? Muy pentecostal, sí. En serio. Muy religiosa la cosa. Sí. Religiosidad poderosa. Y un repertorio, pues, increíble. Claro. Muy chévere todo. Dirty, te tengo malas noticias. Gracias. Necesito oír malas noticias. Te tengo malas noticias. No, ay, no, mira que veníamos bien, la lechona ganó. Hoy es 12 del 12 del 24. Hoy es 12 del 12. 12, ay, 12, padre. 24, vaya. Ay, si se suma 24. Ay, hoy juego la lotería. Mañana es viernes 13, oh my God. Fiesta, no. Hoy juego la lotería, que todo sea una señal. Dime, lánzalo ya sin... Presidente electo Donald Trump ha dicho en la entrevista donde fue escogido como la persona del año con la revista Time, que va a alterar los programas de vacunación infantil en los Estados Unidos. Esto. No te puedo creer esto. Sí. Ay, no. Y ha cuestionado si las vacunas causan autismo. No te puedo creer. Te lo juro. Te voy a decir no una cosa. Miento, no te estoy... No, no te miento. Way. Yo... Defiendo profundamente las vacunas. Me vacuné este año contra la influenza y he pasado por gente. ¿No has enfermado? No me he enfermado, no me volví a enfermar. Qué bueno. Y no puede ser que, en fin, es que también. Ahí tienen su personaje del año. No. Y pues el escéptico más poderoso contra las vacunas va a ser el secretario de salud. Robert Kennedy Jr. Sí, claro, antivacunas. Totalmente antivacunas. De hecho, esta semana más de 12 premios Nobel firmaron una carta pidiéndole al Congreso estadounidense que por favor no pongan a ese señor de ministro de salud. Eso nunca va a pasar, ni siquiera sabes yo que siento que tienen una lista de puestos públicos y empiezan para este, número 2, ¿a quién? Así no se sepa qué cargo es, ¿sabes? Pues es como todos, dirte. Sí, bueno, sí. ¿Qué problema acá? Tal, entonces pongamos. Dice la revista Time que Trump les dijo que la tasa de autismo está en un nivel que jamás se había creído posible. Y si uno ve las cosas que están pasando, algo lo está causando. Ay, mucha suerte a mis amigos norteamericanos. ¿Cómo viste? Good luck. Cuando estuviste allá, ¿hay alguna reacción? Sí, eso. Muy mal. Sí. Eso por allá está muy mal. Ah, hombre. Eso se ve muy, muy triste. Complicado. Además, porque me ha pesado. De la gente, mire, la mayoría de la gente que con la que hablé, que sí, no fueron muchos y no se puede tampoco generalizar, sí, pero, sí, sí, pero los casos puntuales que hablé, la gente se está yendo. ¿Ah, sí? Está migrando. Sí. Oh. Bueno. Sí, varios familiares me dijeron, nos devolvemos. ¿Ah, sí? ¿Así la cosa? Sí, nos devolvemos para Colombia. Es que Estados Unidos es salvaje. Y pues, para los que no tenían en su radar lo del tema de la salud, todo lo que ha pasado ahora con Luigi. Sí, claro. También ha puesto en el panorama las cosas que pasan con el sistema de salud, que igual es de hace mucho. Sí, allá es complicado. Sí, ese sueño romántico de irse para allá, creo que ya, ya no. Sí. Murió. Bueno, pues ahí está, en la revista Time, el personaje del año, Donald Trump, en Mañanas de la X. Esta Rosé tiene un nuevo disco allá afuera. Está bien melancólico el disco de Rosé. Toca, toca. Sentimental, chévere, romántico, muy bien producido, muy bien hecho. Esta, Alejo, es una de dos canciones, sí, que tienen ese ritmo. De resto, el, ¿ah, disco, sí?, va bien abajo. Y yo te iba a preguntar si había más colaboraciones. No he mirado. Si sentiste por ahí la voz. No, porque de lo oí. Ok, listo. Esas cosas que pone un disco en el carro, lo oye y ya. Ah, bien. Pues no he hecho la profundización. ¿Aquí quién le ayudó a quién? ¿Bruno a ella o ella a Bruno? Bruno a ella. ¿Tú crees? Es que ella es cierto. Sí, okay. Bruno. Bruno mueve mucho. Sí, la colaboración es de Bruno. Aquí, aquí. Ayer se cayó Meta. Ay, es muy chistoso. Porque la gente apagaba y prendía en Twitter. ¿A ti, tú apagaste y prendiste? No. No, a mí me empezaron a llegar unos mensajes de Alejandro Marín con un muñequito. ¿Por iMessage? Ay, María. ¿Por qué no usaremos iMessage si es tan porque chévere? Yo intenté conectar a Andrés. Andrés no tiene iMessage. En ¿cómo cambio, así? Ya con Dirty ya sabe que recibirá. Yo tengo. Memojis y memojis míos. No, pero es por memojis. Los memojis. Andrés vio mi proceso creando mi memoji, grabándote el audio. Pero sí, sucedió. Se cayó durante un tiempo importante todo el ecosistema Meta. Ellos a través, es muy gracioso porque a través de Twitter compartieron el comunicado. Somos conscientes de que un problema técnico está afectando la capacidad de algunos usuarios para acceder a nuestras aplicaciones. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente. Esto fue a nivel mundial. O sea, fue por todo lado, empezaron a circular varios numerales, WhatsApp down, Instagram down, Facebook down, y pasó a América Latina, Europa, Asia. Los usuarios se quejaron primero por WhatsApp, que no estaba funcionando, después fue en Instagram, que no había manera de comunicarse. No se especificó, Meta no dio la razón por la que pasó todo esto, pero dijo que iba a estar trabajando en recuperarlo. Igual se siguieron varias interrupciones en el transcurso de la tarde-noche. Este tipo de caídas obviamente pone de manifiesto la dependencia global que se tiene con Meta. ¡Qué dependencia tan impresionante! Uf. Sí, mucho, mucho, mucho. Uno entra como en un estado de ¿por qué no sale? ¿Por qué? Necesito enviar esto. Y se apaga. Necesito comunicarme. Ah, sí, a ti sí. ¿Tú apagaste y prendiste? Yo apagué y prendí varias veces. Vendió el celular y compró otro. Sí. ¿Cómo no es? Sí, claro. Sí, pero uff. Y yo decía, me acordaba de esta película con Julia Roberts y Tom Hawkins, que es como que se cae todo. Ah, sí, señor. Se cae. Yo decía, ¿qué pasa si algún día se cae internet? Todo. Pues quiebra todo. La interwebs. Y no, y es que hay muchas cosas que ya funcionan ahí sí o sí. O sea, si pagaste una pauta para que salga en redes, esa platica, ¿qué no, pasa? Operaciones, dinero. No, ya. Los alcances, ¿cómo están con sus alcances? No le yo pregunto. Estoy bien. Ah, bueno, bien, qué pregunta. Yo esta semana registré, véngale. ¿Tú has sentido que tus alcances han aumentado después del Simón Bolívar? No. Ay, ¿no? No, no particularmente. No, mis alcances siempre son muy estables. Están entre los 500 mil personas y el millón de personas. Humildemente. 864.500 cuentas alcanzadas esta semana, Dirty. ¿Cómo lo hace? Trabajando. Muy bien. Sí, trabajando sí. Lo que es la red. No hay otra manera. 62.500 cuentas interactuaron. Gracias. Y 127.900 seguidores. No he podido pasar la barrera de los 128.000. Pero ya no me preocupa tanto. A ratos, en otras me da paranoia. Sí. No dejes que... Y este mes compartí 235 piezas de contenido de ti. Es que tú eres muy... ¿Cuántos? ¿200 qué? 235. ¿Solo el mes? ¿Solo este mes? Sí. ¿El último mes? Sí. Bien. Supongo que para poder alcanzar las 30 mil personas o las 2 millones de personas habría que duplicar esa cantidad de contenido, es decir... Si uno quiere aumentar, pues le toca aumentar la intensidad. Esto es en Instagram, ¿no? Sí, señor. Ahí te doy mi repasito. Está bien, tienes un buen balance. Es un balance bastante... Este año bueno. Ha sido en el que más te has metido de cabeza con eso, ¿cierto? No. ¿Has tenido otros años más? No, la verdad, he tenido años, años en los que... ¿Más activos? He crecido. ¿En serio? Sí, claro, he tenido años previos... En los que he tenido crecimientos absurdos de redes sociales. Oh, absurdos. Sí. Pero también depende mucho porque es que los... es decir, este año he aprendido más. En años anteriores simplemente he sido mucho más estúpido. y la estupidez vende mucho en redes. Ah, eso sí, eso sí. Shitposting, eso sí. Es. La estupidez, los comentarios salidos de tono, la grosería, la chabacanería, el escándalo. Y yo siempre fui muy bonchero en redes y todo. Entonces eso contribuyó mucho, para bien y para mal, como siempre, a mi reputación de redes sociales, que estoy intentando sanear con el tiempo, agradeciéndoles a todos aquellos que me siguen la paciencia, Dirty. Que me siguen muy, muy bien, sí. Un abrazo. Estas son mañanas en la X, esta entonces. No. Noticias. Está Pink con Blow Me One Last Kiss en Mañanas X. Protección te invita a hacer una pausa. Todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar. Como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en Protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy. Futuros matrimonios, Selena Gómez y Benny Blanco. Nuevos matrimonios, Siri y ChatGPT. Oh, van a estar juntos. Siri nunca me hizo caso. La actualización de... a mí tampoco. Ah, bueno. La actualización de iOS viene con la noticia de que ChatGPT ha sido integrada a Siri. ¿Ese es el 18.2? Creo. Pero tengo una pregunta. Señor. ¿Siri no es solo de Apple? Sí. ¿Y Apple no compite con OpenAI en su inteligencia todos artificial? Todos compiten contra todos. Sí, es todos matrimonio. Están buscando comerse el almuerzo del otro. Sí. Qué extraño, ¿no? Todos, ¿cómo? Absolutamente todos. O sea, todos. Se retroalimentan. La semana pasada hubo conferencias y conversaciones con algunos de los magnates más importantes de la tecnología. Estuvo con el New York Times, Andrew Ross Sorkin, estuvo hablando con Sam Altman, el CEO de ChatGPT. Sundar Pichai de Google, estuvo hablando con Jeff Bezos de Amazon, y todos están buscando comerse el almuerzo del otro. Sí, claro. Todos, absolutamente todos quieren lo que el otro tiene. ¿Hay alguno que se vea proyectado para comerse al resto? Todos Chat están GPT. En igual. Ah, sí, sí. Sí. OpenAI. Oye, ¿viste esa locura que está pasando con las imágenes en Twitter? Sí. ¿Qué pasó? Sí. La inteligencia artificial de Twitter te está dejando hacer imágenes. Uh-huh. Y no hay una regulación, entonces están saliendo cosas absurdas. Tú me mandaste con dirigentes nacionales. Ah, sí, el beso entre Petro y Uribe. Hay mucho.